Bienvenidos a todos en esta mañana de lluvia, ¿Cómo llovió, Llovió y los viejos como nosotros nos encogemos en los días de lluvia, Los pibes crecen, pero los viejos como yo, nos volvemos más chiquitos. Hay una cosa que me impresionó la semana pasada, realmente, hacía rato que no veía llorar a un chico pintonazo, espero que alguna vez las chicas de acá lo conozcan, tiene más pinta que Hernán, sí, fácil, ese es fácil, pero tiene más pinta que Ley también, y que Martín, así que este es lindo en serio. Hacía rato que no veía llorar a un pibe como lloró este muchacho. Me impresionó, me impresionó. Miren que me enfrento a muchas personas que confían en mí y lloran delante mío, pero este muchacho me impresionó. Y la verdad es que este muchacho quería una cosa de loco, 19 años con toda la pinta, él quería ser feliz con su papá y su mamá y su hermanita más chica. Y no puede. No por él, sino por los padres. Qué tremenda responsabilidad que tenemos, ¿no? Los viejos, ¿no? Un chico de 19 años llorando por ahí en busca de felicidad porque su papá y su mamá no se lo pueden dar. Antes era al revés. Antes los viejos nos quejábamos de los hijos, Y decíamos, pues hicimos todo bien y mi hijo me salió así, me salió así, y éramos quejosos de nuestros hijos. Pero la vida cambió tanto que hay muchos chicos que no son felices por culpa de sus padres. Quizá en esta mañana estás acá, vas a escuchar un viejo como yo, canoso, bigotudo, que ya no le crece tanto el pelo por acá y se lo deja por acá, por cualquier lado. Pero no importa quién vas a escuchar, lo importante es qué es lo que vas a escuchar. Y estamos en la cuarta etapa de un camino de 8 etapas que se llama El secreto de la felicidad. Y hoy estamos medio como en la mitad. A ver si yo en esta mañana les puedo ayudar a descubrir el cuarto secreto de la felicidad. Y hay un pasaje en la Biblia muy cortito, que quiero que lo busquen, los que tienen Biblia. Por ahí alguno que tiene Biblia, ve a alguien que no tiene, se puede acercar, se sienta ahí, se sienta en el medio y comparte la Biblia con todos los que estamos aquí. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 6. Y es como extraño el pasaje, ¿no? Todo lo que Jesús dijo es como extraño, porque Jesús fue una verdadera contracultura. Él sí que estaría entre los muchachos en este día. No sé si estaría conmigo, si estaría con gente mayor, que estamos con muchos mandatos, muchos vicios viejos, mucho dar cuenta por cosas en nuestra vida. Jesús fue en su tiempo una contracultura. Él dio vuelta a todo cuando estuvo entre nosotros. Y la verdad es que muchas veces lo que hace la iglesia a través de todos los viejos que tiene, incluido yo mismo, es tratar de que Jesús no sea contracultura, sino que Jesús se amolde a nuestra edad. Y hoy a la mañana hace un tipo de 57 años, ¿no? Que ya no le interesa cambiar tanto. Y Jesús no está de acuerdo con eso. Él quiere que realmente nuestra vida sea una vida de cambio constante, de desafíos constantes. Y Él dice, yo tengo una palabra en esta mañana para que ustedes puedan encontrar el camino a la felicidad. Mirá, el papá y la mamá de este pibe le dan muchas cosas. Le dan muchas cosas, pero no le pueden dar lo esencial. No pueden brindarle un lugar donde amarse. Hay una cosa extraordinaria en esta iglesia, que no somos nosotros. En el piso de arriba hay una ventana abierta y hay una paloma. Hay una paloma. Y la paloma hizo su nido ahí. Ahí tiene dos huevitos la paloma. Uno está roto, pero a la paloma no le importa. Está todo el tiempo encima de esos polluelos que están a punto de nacer. Quizá uno no nazca. Pero ese animalito nos muestra el camino muchas veces a nosotros. Y yo que tiro todo, limpio todo, ¿no? Voy por ahí tirando todas las cosas viejas, la miré a la paloma y un momento no les voy a negar, Dije, el abuelo de acá. Y después el Señor me dijo, no, sé bueno, yo te enseño a ser amoroso. Y entonces la dejé, digo, bueno, hasta que los pichones nazcan. A veces nosotros no somos capaces de eso, ¿no? Y Jesús en esta mañana, como es contracultura, te dice, felices los que tienen hambre, ¿y qué más? Y sed, porque serán saciados. En primer lugar, en esta mañana tengo una palabra de estímulo, como le di a este muchacho. Nos dimos un abrazo de machos, ¿eh? Yo sentí que él me dijo, puedo por ahí confiar en este tipo. Él, no sé si me va a ayudar, pero es un espacio que me brindó. Y yo mientras lo abrazaba decía, Señor, ayúdalo. Levantalo, abrirle la puerta, toca el corazón de la mamá, del papá, que pase algo. Que un vecino los trompee bien. Que los haga despertar, no sé. Que se caigan en la vereda, se golpeen la cabeza y las neuronas se acomoden. Algo tiene que suceder. Porque cuando somos grandes, a veces los golpes no sirven, ¿no? Usted se lleva por delante una pared y ya no vuelve a ser el mismo. Los hijos dicen, mirá qué bueno que está papá. No le ven el chichón que tiene acá atrás. Pero dicen, qué bien papá, ¿qué le habrá pasado? Es un golpe nomás. En cuanto el gol, el chichón se va, vuelve toda la normalidad. Porque para cambiar hay que escuchar la palabra del Señor que dice, bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Haga una cosa en esta mañana, subraye o redondee estas dos palabras, hambre y sed. Hambre y sed. Subráyela. Estamos en un país que sabemos lo que es el hambre. Usted y yo sabemos lo que es el hambre. Quizá no porque lo hemos pasado, sino porque conocemos de muchos chicos y muchas familias que pasan hambre. El tornado del 9 de julio esta semana pasada, no sé si usted lo vio, no sé si usted su ojo miró en profundidad, tenemos en nuestro país personas muy humildes, que viven en lugares muy humildes. Esos son nuestros hermanos, esos son parte de nuestro país. ¿A usted le interesa eso? Bueno, nosotros sabemos lo que pasa en nuestro país acerca del hambre, sabemos que muchos de nuestros políticos se enriquecen. ¿Usted sabía que en el Chaco, el otro día, la otra semana, tuvieron que violentar un galpón para hacerse de la comida, de los colchones? Porque los gobiernos, los políticos, manipulan, distribuyen de a poco para que las personas estemos todo el tiempo de rodillas rogando lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo entender lo que Jesús dijo? Feliz el que tiene hambre y sed. Es contracultura. Usted dice, Jesús se volvió loco. Esta no es la religión que yo creía. O estos tipos de acá están locos y están enseñando algo, pero yo te aseguro que esto dice la Biblia. Estas son palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bueno, hay muchas personas que tienen hambre en el mundo. No solo acá, y hay muchas personas que tenemos hambre espiritual. Hay muchas personas que estamos sedientas de beber algo que calme nuestra sed. Muchas relaciones rotas, muchos vínculos que se deshacen, todo el tiempo las personas. La otra semana tenía un papá y una chica que vinieron juntos, viví, y bueno, ustedes saben, yo lloro mucho, ya lo saben, ¿no? Y en mi consultorio también lloro, y nada, qué sé yo, me parece que funciona. Y entraron una chica y un papá que hace unos días habían tenido un encontronazo en un shopping, discutieron por comprar una prenda para la mamá. El Día de la Madre, un día cultural, un día para gastar dinero, se hizo para eso. Y ellos discutieron en pleno shopping. Y la hija lo mandó al diablo al padre. Y vieron una situación muy tensa. Así que los cité a los dos y entraron consultorio, escuché un poquito a cada uno y después, en un momento determinado, el padre dice, ella es mi orgullo. mirando a la hija. Y la hija se emocionó. Se ve que nunca había escuchado al padre decir semejante cosa. Y entonces estaban sentaditos. Estaban sentaditos, el padre llorando. Y la hija también lagrimeando. Y yo le digo a la hija, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te levantás y lo abrazás a tu papá? Y dice que la hija se levantó y se abrazaron. Yo decía, bueno, ya me tengo que ir, ya no tengo más nada que hacer. Y lloraron los dos. Lloraron los dos. Miren, hay mucha gente que tiene hambre. Mucha gente que tiene hambre. Quizá los creyentes no tenemos hambre. Quizá muchos creyentes ya no tenemos hambre. Pero hay muchas personas que tienen hambre espiritual. Personas que dicen, estoy aburrido, estoy cansado, mi vida está vacía. Y hacen un montón de cosas, pero tienen un hambre interior. Hay algunos que ni se lo preguntan, pero inconscientemente piensan, la vida debe ser más que esto. La vida debe ser más que tomar. La vida debe ser algo más que comprarme todo lo que quiero o comer todo lo que quiero. La vida debe ser algo más. Y Jesús viene como contracultura a decirnos, feliz el que tiene hambre y sed de justicia. Y la promesa de Jesús es el único que puede, que dice, serán saciados. Serán saciados. Y el otro texto dice, afortunados los que desean la voluntad de Dios, porque es más que y más que beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Miren, te quiero decir una palabra en esta mañana. No hay persona humana que pueda satisfacerte plenamente, ni persona, ni cosa, sino solamente la presencia de Jesús. En los momentos más difíciles de nuestra vida, solo la presencia de Jesús puede satisfacer nuestra vida. Y dice el texto de la palabra en esta mañana, por completo. Ahora, ¿por qué estamos tan insatisfechos? ¿Por qué nuestra vida está llena de insatisfacción? Yo, por ejemplo, estoy arreglando algo y soy re jodido. Soy un tipo re contra re jodido. Porque por ahí no miro lo que hice, miro lo que me falta. Y por ahí miro y está 8 y yo quiero que quede 10. Quizá a vos te pase lo mismo, tenés algo, tenés el coche y no estás satisfecho porque querés el otro. Y pero ahora como todos los años te hacen uno mejor, estás con tus ojos exorbitados mirando todo lo que pasa por ahí. Quizás tenés una buena piba al lado, pero como hay un apetito sexual desmedido con vos, no te alcanza la piba que tenés. Tengo 2 o 3 pibes que son así, ¿no? Y toda la semana me cuentan sus aventuras, me cuentan todas las pibas que van conquistando. Ahora, lo lindo es que cuando terminan me dicen, estoy solo, qué triste que estoy. Y yo digo, pará, flaco. Yo tuve 1, 2 o 3 a lo sumo. Y yo creía que era Gardel. Yo tenía 3 y creí que era Gardel, no al mismo tiempo, ¿no? Pero los pibes de ahora tienen un montón de minas. Y las chicas también, un montón de pibes. Y sin embargo se sienten solos. Y no solo salen de la manito, ¿no? Usted me entiende. Pero sin embargo no sienten satisfacción. Quizás en esta mañana son parte de lo mismo. Y no estás satisfecho, tenés cosas en tu vida, quizás porque estás buscando en lugares equivocados. Y quiero mencionarte lo que me parece que son 3 lugares equivocados donde buscamos. En primer lugar, no hallamos satisfacción en el placer, dice la Biblia. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Ni nadie ve ni oye lo suficiente para quedar satisfecho. Es decir, que vos vas a seguir mirando, vas a seguir viendo, vas a seguir oyendo y nunca vas a quedar satisfecho. Siempre hay algo más. Tu interior va a necesitar algo más. Vas a conocer muchos lugares, pero siempre vas a querer algo más. ¿No conocen esa clase de personas que uno está viviendo un momento maravilloso y uno le dice, mirá esto, y dice, sí, pero, y si pudiéramos hacer aquello otro. Y uno dice, bueno, vamos a hacer aquello otro. Y cuando llegamos allá, y dice, bueno, pero no nos vayamos porque podemos hacer algo más. Nunca queda satisfecha, nunca quedamos satisfechos. Quizá en el placer que vos estás buscando en este tiempo, quizá una copa te lleva a otra copa. Hace unos días venía por 25 de mayo, temprano, caminando, y me encontré con un muchacho ahí tirado, un muchacho jovencito. Llegó hasta ahí, vendría de la estación, y tuvo que estacionarse ahí, durmió toda la noche ahí. No fue una buena noche que él eligió para embeberse. Quizá una copa te lleva a otra, porque en una copa no hay satisfacción, en dos tampoco. En una botella no hay satisfacción y en la jarra que mezclas tampoco hay satisfacción. Cuando llegas al fondo necesitas algo más. Quizá el placer, o no quizá, el placer no te da la satisfacción final. La droga, y decía Beba en esta mañana, y el Paco es un claro ejemplo de esto, ¿no? La necesidad constante del consumo de Paco porque la droga es tan adictiva y necesita ser satisfecha tan constantemente que uno puede fumarse mucho Paco en un día. Porque no hay satisfacción final. No hay un momento en que vos decís, uff. A veces no hay satisfacción final en el matrimonio. Y muchos matrimonios mayores de mi edad y otros que me confiesan que no hay sexualidad. Que han pasado años sin sexualidad porque no hay satisfacción. Porque la mujer no se anima a decirle al hombre, no haces todo lo necesario para satisfacerme. Pero expresado el sexo en el placer, no hay satisfacción en él tampoco. No vas a encontrar ni hombre ni mujer con la cual puedas decir hay una satisfacción plena y concreta y terminal. No hay satisfacción en el placer. Quizá vos en esta mañana sos de aquellos que se emborrachan, sos de aquellos que tienen mucho sexo, sos de aquellos que consumís mucha pornografía, ¿no? Yo decía el domingo pasado o el anterior, o les contaba a la gente de los lunes, no me acuerdo en qué lugar, y yo decía que los religiosos en este tiempo, no los filigreses, sino los religiosos de este tiempo, son los que más consumen pornografía en el mundo. Algo muy llamativo. ¿Escuchaste eso? Algo muy llamativo. No hay satisfacción en la pornografía. Quizá no hayamos satisfacción final en el tener cosas, en el producir, ¿no? Y dice el texto de la palabra, confío en que marche bien todo ahí atrás, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar? Quiero que subrayes eso, porque a veces la cultura dice que tenés que trabajar mucho. Todo el tiempo. Yo quiero decirte que eso es un engaño. Las mismas empresas, muchas de las mismas empresas que están en los países del tercer mundo, nos hacen trabajar más, pagan menos, por lo mismo que se hace en América del Norte y en Europa. Necesitamos la bendición de Dios para nuestra vida. La empresa no nos va a dar bendición. La empresa nos aprieta para trabajar más y para pagarnos menos. Dice Jesús en esta mañana como contracultura, ¿qué sacas de tanto trabajar? ¿Qué sacas de tanto preocuparte por este mundo? ¿No ves que todo en la vida es sufrimiento? ¿Eso es una carga molesta? ¿Que ni siquiera uno puede descansar su mente de noche? ¿Te pasó pasar muchas noches sin dormir? En medio de la vorágine de lo que necesitas, de lo que tenés que pagar, de que no llegás, de que no tenés, que ni siquiera te permite descansar a la noche, que te enojás con el que duerme, porque vos no podés hacerlo, y te llenás de pastillas para que así puedas descansar. ¿Ves qué sabia que es la Biblia? ¿Ves qué contracultura de Jesús? Jesús no sería dueño de un laboratorio ni loco. Renunciaría a las acciones, al trabajo, porque él no cree en eso. Él cree que se puede vivir y dormir y trabajar y no morir en el intento, no sufrir estrés, no sufrir desgaste. No hallarás plena satisfacción en tener cosas. Porque muchas personas creemos que el éxito es lo que lleva a ser felices verdaderamente. Y los de mi generación, los muchachos tienen otros ejemplos, los de mi generación. Marilyn. ¿Qué chica no se quería parecer a Marilyn? Era preciosa. Era la mujer de nuestros sueños. John. ¿Eh? John, que nos deleitó con su música. Elvis primero. ¿Eh? Y vos decís, bueno, acá en la Argentina también, ¿eh? Hubo. A los que nos gustaba, bueno, no sé si es deporte ahora, pero los que nos gustaba a veces el boxeo, David el otro día de noche, y Monzón, un gran campeón, ¿cómo terminó? Terminó preso. Después se mató. ¿Sí? Quizá vos pienses, bueno, yo si alcanzo todo esto, entonces voy a ser feliz. Yo tengo que alcanzar como el tipo de la otra cuadra de mi casa, como la mina de la otra cuadra de mi casa. Cuando yo llegue a ese estado, realmente yo voy a ser feliz. Yo voy a salir de este agujero negro en el que estoy y entonces voy a ser feliz. Dice la Biblia, hay gente que trabajando muy duro y nunca estará satisfecha. Te harás la casa y cuando la termines, dirás, bueno, no, pero no está terminada. ¿Y hay algo más que agregarle? Tendrás el televisor y no hay que estirarlo. ¿Vieron ahora? Usted tiene, antes era el de 17, después lo pasamos a 24, después a 32, después a 36, 40, supercine. No tenemos satisfacción. En mi casa nosotros empezamos por una ventanita así, después hicimos así, después hicimos así. La última que me hizo mi señora de pared a pared. Yo un día entré y dije, ¿dónde estoy? Y le digo, ¿y ahora vas a seguir estirando? No, no tiene lugar, porque ya está de medianera en medianera. Ahora, si querés más luz en tu casa, tampoco tendrás satisfacción. Nunca quedarás satisfecho. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que se plancha hasta las camisas. Y entonces, a presto y todo, el cuellito. Pero nunca la camisa te queda perfecta. Y si te la pones una vez, cuando te la sacas, ya está arrugada. Nunca quedarás satisfecho. Así que es un mito que las posesiones, al contrario, muchas veces las posesiones te traen una úlcera, un ataque al corazón. Miren los que pusieron su dinero en el banco y los agarró el corralito en Argentina. Hablamos del corralito, pero a muchos quizás les haya agarrado un infarto. Y a veces ponemos dinero a trabajar y lo perdemos. Nunca estarás satisfecho. Y tampoco estarás satisfecho, ¿eh?, en nada que no sea la presencia de Dios en tu vida. Dicen que en este momento tenemos más que el doble de productos que hace 10 años atrás. Cuando yo era chico, había pocas cosas que comprar. Caballito de madera, yo me acuerdo, ¿qué vas a pedir para los reyes? Un caballito de madera, decía yo. Tuve un caballito de madera, yo lo acariciaba al caballito, creí que hablaba y todo y que movía la cola, era un caballito de madera. No había mucho para elegir. Yo era de madera, el caballito de madera, hacíamos juego. Usted me entiende, ¿no? Antes éramos de madera, ahora son interactivos los pibes, entonces necesitan soldaditos de plomo, para los que eran plomo, ¿vio? ¿Me entiende? Esos los soldaditos de plomo. Siempre hubo hijos plomo, ¿eh? Soldaditos de plomo. Pero piensen en eso. Uy, usted tiene una gama de productos, usted va al supermercado y mira, y yo me vuelvo loco, digo, ¿qué compro? El otro día mi señora me dice, mira, necesitamos esto, esto y esto. Me dice, acordate que andamos justa con la plata. Y le digo, claro, le digo, sí, no podemos, no gastés más, le dije yo. Me dice, andá al supermercado, trae 50 pesos y basta. 180 gasté. Y claro, vi el salamín y dije, uy, hace rato que no le entro al salamín. Y me lo traje. Duró un par de horas nomás. Y después pensé, me costó 15 pesos el salamín. Y se me fue en una hora y media. Nunca encontrarás satisfacción, ni aun en lo que comes. Así que por eso andamos así, insatisfechos. Dice la Biblia, mira, peor todavía, el que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero. Vos juntás el pilón, ¿y sabés lo que vas a hacer? Vos todas las noches te vas a sentar ahí y vas a contar el pilón. Y vas a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mirá qué lindo. Le pones la cintita o la gomita y lo pones ahí. Y ahora te decís para vos dentro, ahora la semana que viene empiezo a hacer otro piloncito. Y entonces la otra semana juntas el otro piloncito y contás 10. Y los muy avaros, ¿qué hacen? Cuentan el anterior. 20. Le ponen la gomita y lo tiene. Dice, alma, dice, la semana que viene empezás a juntar otro piloncito. Nunca quedarás satisfecho, ni aún con el dinero. Podés tener un montón, pero siempre necesitas algo más. Siempre hay algo más que guardar. Hoy nos decía Beba que tuvo una tía que se estaba por morir y se resucitó la vieja. Y la vieja decía, la baldosa, el dinero, la baldosa, el dinero, ¿no, Beba? Con perdón que es la tía, pero nosotros también tuvimos. Yo tuve un tío que tuvimos que sacarle la guita y la tenía en un palomar. Nunca entré a un lugar que había tanta caca. Porque las palomas, ¿vieron? Comen y producen. No saben lo que fue entrar a ese palomar. Y era nada, moneda, era chirola. Nunca quedás satisfecho. Y dice que fueron allá a la casa de la tía y empezaron a levantar baldosa. Había un montón de baldosa floja. La vieja hacía los rollitos, lo enterraba y ponía una baldosa encima. Decime para qué. Decime para qué juntás. Vos me vas a decir, yo junto para mi hijo. Mira, tengo una mala noticia, tu hijo va a agarrar esos rollitos y se lo va a gastar en una semana. Si llega la semana. Los hace de goma. Conozco muchos hombres de negocios que armaron sus empresas y guardaron su dinero tacaño hasta que el pibe se hizo grande. ¿Y sabés qué hizo el pibe con la empresa, con la guita? La hizo pelota. Así que nunca vas a quedar satisfecho. El dinero no va a satisfacer tu hambre de dinero. Dios no te hizo para juntar dinero. Dios no me hizo para juntar dinero. Así que tengo que avanzar en esta mañana. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el secreto de la satisfacción? ¿Qué es lo que a mí me va a poder decir, uff, qué grande? Bueno, si yo me imagino, ¿no? Isla Caimán, todo verde, ¿eh? Una negrita linda, preparando un jugo precioso. No, no pensés mal. Fui con mi señora. Pero en los sueños, ¿no? Preparando el jugo y vos decís, esa es la satisfacción. No, no es esa la satisfacción. Eso es unas buenas vacaciones, pero no es la satisfacción. La satisfacción, dice la Biblia en el Salmo 37:4, si vos querés guardarlo este Salmo, dice, pon tu alegría en el Señor Jesús y Él te dará lo que ansía tu corazón. Este es el texto que yo quiero. Porque yo quiero esas cosas que mi corazón quiere. Y dice, poné tu alegría en el Señor Jesús en esta mañana y Él te dará lo que ansía tu corazón. Mira, a ver si se puede entender, si yo puedo hacer entender. No busques la felicidad, busca a Jesús. Y como consecuencia, Jesús va a traer felicidad. Uno anda todo el tiempo buscando felicidad y no la encuentra. Entonces debemos cambiar, es el cambio verdadero. Es lo que nosotros llamamos el cambio 2. Porque vos sabés que hay un cambio 1, que es cambiar para no cambiar nada. ¿No? Yo me cambio el look, pero sigo siendo el mismo. Tu esposa se cambia el look, pero sigue siendo la misma. Eso es cambio 1, no sirve para nada. Es cuando vos también, los muchachos que están acá, le dicen al padre o a la madre, bueno, está bien, está todo bien, y ustedes hacen la de ustedes. Eso es cambio uno. Es cambiar para no cambiar nada, pero Jesús quiere un cambio dos. Es el verdadero cambio, es el que duele, es el que lastima dentro de nosotros. Es contra cultura. No busques la felicidad, buscalo a Jesús. Y Él te va a dar lo que ansía tu corazón. Él va a traer verdadera felicidad a tu vida. Él te va a poner de pie en medio de tus problemas y dificultades. Pon tu alegría en el Señor. Me gusta el texto porque a veces pensamos que Dios es el último orejón del tarro. Entonces, cuando estoy hecho pelota, digo, oye, a Dios me parece que existe. Y entonces uno viene a la iglesia a llorar y entonces dice, bueno, Dios, viste, estoy arruinado, ¿no? Hice bolsa a mis hijos, hice bolsa a mi esposa, hice bolsa el trabajo, hice bolsa todo. Ya no me quedás vos. Pero mirá lo que dice Jesús, si vos ponés tu alegría, estás bien, es bueno el día tuyo hoy, si es malo también, pero si es bueno tu día, si tenés todas las energías que hay tantos muchachos en esta mañana, dice, poné tu alegría en mí y yo voy a satisfacer toda tu vida. Y la verdad que uno tiene que tomar sabias decisiones, sobre todo en su juventud. Cuando el árbol está creciendo, cuando vos estás madurando, cuando vos tenés las decisiones más extraordinarias de tu vida que tomar. Sería maravilloso que en esta mañana vos pudieras poner tu alegría en Jesús y Él pudiera hablarte a tu corazón. ¿Eh? Quizá en esta mañana puedas intentarlo. ¿Cómo puedo experimentar verdadera satisfacción en la vida? A ver, ¿cómo? En primer lugar, vamos, así vamos terminando en esta mañana, reconozco mi verdadera hambre, reconozco, me miro y reconozco qué es lo que verdaderamente mueve mi vida. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Hay muchas personas que no lo saben. Hay muchas personas que lo ignoran, que bajaron su persiana, lo niegan, ¿no? Lo niegan. Y entonces no reconocen en su interior su verdadera hambre. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que busco en mi vida? ¿Qué es lo que estoy buscando? Eso que no tiene sustituto, para la cual no hay ninguna otra respuesta que la que estoy buscando. Necesitamos satisfacer esa hambre espiritual que tenemos, que es un hambre de Dios. Y tan pronto como lo reconozco, es mejor para mí. Dice la Biblia en un pasaje que nunca lo miré como en esta mañana. Aunque es del Viejo Testamento, parece nuevo. Y dice, Dios te humilló y te hizo pasar hambre. Mirá lo que tiene que hacer Dios muchas veces para que nosotros reflexionemos. Dios a veces nos hace pasar necesidad en nuestra vida, no solo de hambre física, sino muchas hambres que hay en nuestra vida. Dice el pasaje, Dios a veces necesita humillarte. Y a veces ni necesita Dios humillar, nos humillamos nosotros mismos y pasamos hambre. Y luego, dice, te alimenté con maná. Dios tiene un alimento que darnos, que viene de Él. No me pidan explicación, no tiene sentido que hablemos de lo que era este alimento, porque siempre el alimento de Dios es una cosa sobrenatural. Siempre sobrenatural. Y dice, te di maná, comida que vos no conocías, tus antepasados no conocían. Quizá en esta mañana Dios te quiere decir, estás acá, no sabés ni por qué estás acá. Y Dios tiene comida para darte que ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni ningún antepasado tuyo comió. Pero vos estás comiendo en esta mañana. Porque Dios te buscó y te hizo llegar a este lugar en esta mañana gris de lluvia. Y vos estás comiendo alimento que ninguno de tu familia comió, porque Dios te abrió la oportunidad en esta mañana a vos, y vos sos la puerta abierta a toda tu familia. Y dice Dios más, ¿no? con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios tiene un alimento espiritual, transmisible de boca a boca. Este pueblo estaba 3 días de la bendición de Dios, de que Dios les trajera felicidad. ¿Sabés cuánto tardaron? 40 años. Son esos pacientes que me llegan y me dicen, hola Carlos, dice, disculpame, volví. Hacía 2 años que no venía. Y me empieza a contar otra vez. ¿Sabés qué me cuenta? Lo mismo que me contó hace 2 años. Quizá un poquito más grueso. Termina, llora, hace la promesa de que va a cambiar y ahora empezamos. Y entonces me dice, bueno, ¿cuándo nos podemos ver? Y yo le digo, bueno, por ahí es la semana que viene, en la misma hora. Ay, dice, tengo que ir al dentista. Y yo le digo, bueno, cambiamos. Bueno, no el martes, el jueves. El jueves tengo traumatólogo. Bueno, le digo, queda, a ver si yo me corro así. Y le digo, el viernes. Ah, el viernes tengo, viene mi tía. Entonces le digo, bueno, pensalo. Después me llamás. ¿Te llamó? Me llamó más, hasta dentro de 2 años. En 2 años me llama y dice, ¿te acordás de mí? ¿Cómo no me voy a acordar si me contás siempre lo mismo? ¿Te das cuenta? No quiere cambiar. Y a veces nosotros hacemos lo mismo y nos convencemos de que lo que estamos haciendo es verdad, tenemos compromiso, dificultades, entonces no podemos acceder al cambio. ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi abuelo? ¿Qué va a decir mi suegro? ¿Qué va a decir mi novio? ¿Qué va a decir la piba que me gusta? Siempre tenemos una excusa para no cambiar. Y ellos pasaron 40 años en el desierto. Y no había uno dispuesto a cambiar. Dispuesto a encontrar la verdadera felicidad. Y quizás vos en esta mañana estás a punto, a tiro de cambiar. Y espero que nada te impida cambiar. Ni el predicador. Y escuches la voz de Dios hablando a tu corazón, diciendo, tengo un cambio fenomenal en tu vida que va a traer felicidad. Cuando vos tenés hambre, Dios tiene, ¿qué tiene? Maná, que te satisface plenamente. Él en esta mañana no te va a dar religión, ¿eh? No es su especialidad. Él te va a dar la presencia de Jesús. Él no quiere rituales en nuestra vida. Él quiere una relación profunda con Él. A todos los que están en esta mañana y tienen hambre, Dios tiene comida para cada uno de nosotros. Tengo que ir más ligero, un mensaje precioso en esta mañana que impactó mi corazón. Jesús dice en esta mañana, soy yo al que estás buscando. Felices los que tienen hambre, porque yo estoy preparando una comida para ustedes. El hambre en algunos casos es buena consejera porque motiva nuestra vida. Quizá en esta mañana si vos te motivás con ese hambre espiritual que tenés, podés encontrar satisfacción. Dios puede entrar en tu vida, podés conocerlo. En segundo lugar, rápidamente, pará de comer comida chatarra. Vivimos comiendo comida chatarra. No me voy a detener en esto, en las necesidades básicas de nuestra vida, pero sí en la religiosidad. Comemos mucha comida chatarra religiosamente, espiritualmente, mejor dicho. Aún los cristianos. ¿Sabía usted, no? ¿Sabía usted que consume mucha comida chatarra espiritual? Quizá usted cree en el horóscopo, cree en el Gauchito Gil, se hace la cruz, ¿eh? Toca el crucifijo. Viene a los cultos de la iglesia, pero es solo un mecanismo de defensa eso que usted levanta. Es comida chatarra. Usted necesita un vínculo personal con Jesús. Usted necesita una relación con Jesús. Usted come demasiada comida chatarra. Pero lo que realmente hay que buscar es a Dios. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entre estar lleno y estar satisfecho. Nos llenamos de muchas cosas, pero no estamos satisfechos, porque lo importante se diluye aún en medio de nuestra religiosidad. Entonces no te llenes la panza, sino buscá a Jesús para quedar completamente satisfecho. No le hagas el juego a muchos sinvergüenzas que andan dando vuelta por ahí, a muchos vivos, a muchos villanos que están dando vuelta por ahí, que te ayudan a consumir comida chatarra. Y buscá la relación con Jesús. La de los pibes. ¿Cómo me dice, muchacho? Yo el único lugar que tengo para hablar es con mis amigos, pero los estoy aburriendo. Yo le digo, no, nunca tus amigos se van a aburrir de vos, porque te quieren. Entonces él va a hablar con sus amigos. Y ahí se despacha y él habla con sus amigos y les cuenta sus penurias y llora con ellos también. Eso es lo que hay que buscar, esa sinceridad de los muchachos de este tiempo, que aún en medio de todas sus dificultades y contradicciones, son en muchos sentidos mejores que nosotros, son más transparentes, son más genuinos. No comas comida chatarra, porque si sos papá o mamá, vas a envenenar a tu familia. Les vas a dar esa misma comida y los vas a envenenar. Tené cuidado. ¿Eh? Con decir esta es la respuesta de mi vida. Y tené cuidado con quién te rodeas también, porque uno consume con quienes se rodean. Tené cuidado con quién te juntás. Tené cuidado qué oís y qué ves, porque consumimos por asociación. El que está al lado mío consume eso y es fácil que vayamos en esa dirección también nosotros. Y en tercer lugar dice, comienza entonces en esta mañana a buscar en Cristo tu satisfacción. Y dijo Jesús algunas cosas que quiero subrayar en esta mañana, escucha, extraordinaria, solé. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Él no dijo, bueno, anda a comprar un librito, el autor este, ¿eh?, es el que es el pan de vida. No, no, no. Jesús no delegó en nadie, no nombró agente de prensa a nadie, no dijo voy a inspirar a este y nada. Él dijo yo soy el pan de vida. El que me viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Porque, claro, a mí me pasa con el salamín. Vos comés, yo como salamín y te lo puedo comer todo el tiempo. Me pasa con el salamín y con los caramelos. Nunca dejé caramelo cerca mío, porque es hasta el final. Y después me quedan más ganas. Ahora, esa comida uno vuelve a tener hambre, pero Jesús dijo, el que come de mí no volverá a tener hambre ni sed. Vivirá para siempre. Es un pan sorprendente, es básico para la vida. Porque sabes que no se puede vivir sin comer y sin beber. Vos no podés decir, bueno, hay personas que creen poder decir, yo puedo vivir sin Cristo, sin Jesús. No, no se puede. Porque el pan y el agua es esencial para la vida interior. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo puedo proveer a tus necesidades. Vos buscás por otro lado, pero yo soy el pan de vida. Yo soy lo esencial, yo soy aquello que tú estás buscando. Hay una cosa interesante que es este, bueno, ya no es tan nuevo, la nueva era, ¿no? Algo tan absurdo como la nueva era, que dice, bueno, buscá en vos mismo, vos sos la receta. Es como si el estómago, cuando nosotros decimos al estómago, satisfaceme. Y el estómago dice, no, poné algo adentro. La nueva era es más o menos así. Es tan absurdo, tan tonto, que vos tenés necesidad y vos mismo la vas a satisfacer. Hay momentos que uno se quiere morir. Cuando vos te embroma tu mejor amigo, te querés suicidar. Una vez un tipo me dijo eso. Y había pasado una situación tan desagradable. ¿Cómo él se va a ir y va a decir, ah, bueno, a ver a su interior, regenerame, si el tipo se quiere matar? La solución no está en nosotros mismos. No podemos con nosotros. pero Jesús sí puede con nosotros. Jesús dice, tú necesitas de mí y no puedes vivir sin mí. Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, porque su vida se transformará en un manantial que brotará agua constantemente. Así que en esta mañana quizá vos tengas sed y Jesús te dice, yo estoy dispuesto a apagar tu sed. Te voy a dar una vida tan extraordinaria que va a apagar tu sed. Estaba pensando en los chicos esta semana, no sabía que iba a tener este auditorio con tantos chicos. Me impresionó que vi en la tele de los chicos, hay alguien que se le ocurrió hacer casas para los más necesitados y hubo una cosa, hizo una convocatoria y cientos de pibes se anotaron para ir a trabajar para construir casas. Y yo dije, si yo tuviera 20 años haría lo mismo. Y dije, por ahí como iglesia tenemos que imitar esto. Juntar toda la muchachada de la iglesia y empezar a elaborar proyectos para que veamos la acción de Jesús en nuestra vida. Sería extraordinario, ¿no? Brotará de tu vida cosas extraordinarias. Entonces hay, y termino en esta mañana porque se hizo tarde, hay tres aspectos que tenemos, tres realidades que tenemos que accionar en esta mañana. En primer lugar, Jesús te dice, para satisfacer todo lo que hay en tu interior, necesitas venir a mí. Primera cosa. Es sencillo. Tomar la iniciativa. Con esta mañana que en el mismo momento en que nosotros tomamos la iniciativa, Dios toma también su propia iniciativa y viene a nuestro encuentro. En segundo lugar, Jesús dijo, al que cree. Es una condición. Si vos crees, Jesús puede actuar en tu vida. ¿Sabés? Eso yo le digo al paciente. ¿Usted cree? ¿Crees en mí? Yo creo en vos. Y alguno me mira y me dice, ¿usted cree en mí de verdad? Y entonces yo le digo, sí, ¿sabés que es una condición? Si yo no creyera en vos, aunque me estés contando la mentira más absurda, si yo no creyera en vos, este encuentro no tiene sentido. Yo creo en vos. ¿Vos crees en mí? Sí, entonces establecemos un vínculo. Hermoso. Hermoso porque aunque haya mentiras en el medio, estamos trabajando para que no las haya más. Jesús dice en esta mañana, tenés que venir y me tenés que creer. Él cree en vos. Él cree que vos tenés inmensas posibilidades. Ahora, ¿vos crees que Jesús puede ayudarte en satisfacer esa hambre interior? Y en tercer lugar, la acción. Tenés que beber, tenés que comer. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Tenés que decirle a Jesús, creo y te permito que vengas a mi vida en esta mañana. ¿Eh? Vos podés estar hambriento, podés estar con tu estómago crujiendo, ¿eh? Pero te podés morir de hambre si no comes, si no bebés. De eso se trata. Y vos podés estar el más grande en tu vida, pero si no accionas, no lo vas a tener nunca. Va a ser como una irrealidad en tu vida, una fantasía en tu vida, de que alguna vez vas a ser feliz, pero si no accionas, no vas a ser feliz nunca. Y en esta mañana estás escuchando que Jesús puede hacer realidad esa fantasía fantástica que anida en vos. Él puede hacer la realidad. No el país de las maravillas, pero una vida digna de vivirse, una vida en medio de las dificultades. Yo lo agarré a ese joven, lo agarré del hombro cuando se iba y le dije, vamos, ¿eh? Nos dimos el abrazo y fui, vamos, ¿eh? Se puede, ¿eh? Y él se fue yendo mirándome como diciendo, bueno, si él cree que se puede, por ahí se puede. Ahora, no se trata de mí, se trata de Jesús en esta mañana. ¿Qué te dice? Se puede, ¿eh? Aunque fracasaste muchas veces, se puede. Así que en esta mañana, para que estén aquí con nosotros, tienen a Jesús en su corazón, tenés que hacer estas tres cosas. Tenés que venir a Jesús, tenés que creerle y tenés que tomarlo en tu corazón en esta mañana, apropiártelo para que Él pueda satisfacer tu hambre espiritual. ¿Querés hacerlo en esta mañana? ¿Sentís algo en tu corazón, en tu mente? ¿Querés hacerlo? ¿Querés recibir a Jesús en tu vida para que Él pueda satisfacer tu hambre interior? Yo te invito a que lo hagas. Yo esa decisión la tomé a los 17 años. Ahora tengo 57, hace 40 que tomé esa decisión. Y mi vida espiritual, siempre Jesús la satisfizo. En medio de dificultades, en medio de alegrías, en medio de pruebas, en medio de muchas soluciones, en medio de muchas cosas hermosas, Jesús siempre estuvo conmigo. Siempre. Una vez estuve enojado con la iglesia, dejé 2 años de ir a la iglesia, pero nunca estuve enojado de Jesús. Nunca. Y Él mismo un día me dijo, tenés que volver. No podés estar siendo amigo mío y estar enojado con la familia. Y volví. Y no me arrepiento de haber vuelto, porque Jesús es mi amigo. Yo le recibí a los 17 años, lo recibí en mi casa, en mi cuarto, donde dormía, donde quería y tenía todos mis sueños. Yo tenía muchas fantasías, pero tenía mucho miedo. Le tenía miedo al mundo, le tenía miedo a la vida, le tenía, como cuento siempre y se ríen, miedo a las mujeres. Ya no le tengo más, cuídense, ¿eh? A los perros también. Vivía pecado. Y Jesús me sacó de ese cuarto para decirme, hay una vida por delante. Yo voy a estar con vos, yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer que vos venzas esa timidez que tenés. Y mirá si lo hizo. Después yo me paraba en la esquina a hablar de Jesús, en las esquinas de la ciudad de Lanús. Hablé mucho tiempo. Si vos me conocías, no podías creer el cambio que hubo en mi vida. Fue fantástico. Y después me empezaron a gustar todas las pibas. Y le quería hablar a todas. Pero después Jesús me dijo, no, es con una. Ah, dije yo, qué desgracia. Esa parte no me gustó, pero bueno. Me elegí una morocha. Decía, morocha, rubia, rubia, morocha. Iba eligiendo. Tanteé un poco una rubia, después una morocha. Y me agarré la morocha. Ahora devenida en pelirroja. Es la vida. Quizá en esta mañana Jesús pueda obrar en tu corazón. Te puede hacer fantástico. Si yo tengo estos años es para decirte que yo me he equivocado muchas veces. Jesús nunca se equivocó en mí. Él siempre me dio lo mejor. Siempre me cuidó. Siempre me protegió. Yo me equivoqué, pero Él siempre me dio lo mejor. Y lo más lindo que tengo en mi vida es regalo de Dios. De eso estoy completamente seguro. Yo no he hecho ninguna cosa buena para merecer lo bueno que tengo. Eso es obra de Jesús. Es un regalo de Jesús. Y todavía me sigue probando para ver si yo sigo confiando en Él, porque sé que Él tiene todavía más regalos para mi vida. Así que te invito ahora a que vos le recibas en tu corazón. Si nunca lo recibiste, yo te invito en amor que lo recibas. Le digas, Jesús, vení a mi vida. Mirá, no sé si todo lo que dijo este hombre es cierto o no, pero quiero probar porque tengo un hambre que me muero. Necesito apagar esto que hay en mi interior, esta sed tremenda que hay en mi interior. Quiero calmarla, Jesús. Amén. Y ahora te voy a pedir una decisión, pero permitime un segundito nada más para que tenga una pregunta para los creyentes. Quédense ahí un cachito, después vemos la música. Tengo una pregunta para los creyentes en esta mañana. No importa su edad espiritual, de congregación. ¿Tenés hambre de Dios todavía? ¿Tenés hambre de Dios? ¿O se te pasó el hambre? ¿Tenés hambre de Dios? ¿Querés agradar a ese Dios que se dio por completo por vos? ¿O ya pasó? Y entonces ahora pensás que tu vida espiritual vos la podés manejar, podés hacer esto, podés dejar de hacer aquello. Bueno, en esto me comprometo un poquito más, en esto un poquito menos, esto cuido. ¿Tenés hambre de Dios? Porque la verdad que el pasaje de hoy también se aplica a nosotros los creyentes. Dice Jesús, Jesús te dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Los creyentes en esta mañana deberíamos levantarnos para volvernos a arrodillar y decirle, Jesús, tengo hambre de vos. ¿Qué estás demandando de mi vida en esta mañana? ¿La cultura te ha chanchado? ¿La cultura cristiana te achanchó? ¿Te puso mal de rodillas? ¿No tenés nada ganas de hacer? ¿No hay hambre en vos? ¿No pasa nada? ¿Consumí mensajes pero no se te mueve un pelo? Entonces no vas a poder ser feliz porque Jesús no es contradictorio. Si hay algo que Jesús es perfectamente coherente, no es esquizofrénico. Y Él dijo que hay felicidad en medio del hambre, del deseo de servirle, de la sed de servirle, de ser protagonista, de comernos los chicos crudos, como decían los de mi edad. No eso de andar tirando las migajas a Jesús. Bueno, esto lo hago. Y bueno, si el pastor me aprieta y me joroba un poco y me pone presión, entonces, pero ¿sabes qué? Te agarró una etapa donde el pastor está grande, está viejo, ya no presiona tanto, pero Jesús sigue presionando a fondo. Y Él dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, son los únicos que van a ser saciados. Deseo de servirle, deseo de entregar la vida. Deseo de ser fieles a Él, de ser buenas personas en Él, sirviéndole a la comunidad, viendo todas las necesidades que hay. ¿De qué te preocupas más? ¿De qué más hambre tenés? ¿De satisfacerte como persona o de ver la necesidad de llevar a Jesús en los lugares donde hay necesidad y decir, mira, Jesús cambió mi vida? Yo tengo una palabra que decirte en esta mañana. Tengo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes una cosa? Toda esta semana estuve pensando en la congregación, obviamente. Y yo veo sectores de la congregación que ya no tienen hambre. Ya no tienen ningún hambre. Quiero ser honesto conmigo mismo. No tienen ningún hambre. Lo único que desean es que las cosas continúen tal como están. Han cerrado sus ojos a la necesidad. Absolutamente. Se acarician entre ellos mismos. Se quieren entre ellos mismos, se cierran en círculo para que nadie moleste, para que nadie venga de afuera y moleste, habiendo tantas personas que lo necesitan. Hay algunos sectores de la iglesia que son muestra cabal de que ya no tienen más hambre. No, se escudan, sí tienen argumentos absolutamente valederos en lo humano, no en lo espiritual. Y Dios en esta mañana tiene una demanda sobre nuestra vida. Dice, felices, ¿querés ser feliz? Tenés que tener hambre y sed de mí, de servirme, dice Jesús. Si no, no te va a ir bien, ¿eh? Vas a hacer todo el esfuerzo. Te auguro, no te va a ir bien. Y no te asusto, te digo lo que dice la Biblia, no te va a ir bien. Ayer me decía una persona nueva, me encantó, me decía una persona nueva a la mañana, 8 de la mañana con lluvia, estaba paradito ahí, y él viene y me dice, ¿y los otros? Yo entendí lo que él me quiso preguntar. Yo entendí muy bien lo que él me quiso preguntar. Y me dijo, ¿y los otros? Y te pregunto en esta mañana, ¿y los otros? ¿Te acuerdas cuando Jesús obró y Él le dijo, y vino uno y le dijo, ¿y los otros dónde están? Y él dijo, no sé, Señor, yo vine yo, no sé dónde están los otros. Y yo le dije lo mismo a Él, no sé dónde están los otros, yo estoy acá con vos. Y le vamos a dar duro y parejo esta mañana. Quizá no hay hambre. Pero quizá te puedas morir de inacción. No reconoces el hambre, no comes, te morís. Quizá en esta mañana puedas despertar del sueño, de la salvación por gracia, de la nueva regeneración, de que el cielo no lo perdés, de que te vas a la eternidad con Jesús. Pero le vas a tener que dar explicaciones por qué pasaste 10, 20, 15, 30 años sin hacer nada. Se lo vas a tener que decir. Se lo vas a tener que explicar. Le vas a tener que decir en qué estuviste entretenido en todo este tiempo. Y quizá en esta mañana la bienaventuranza, sea una bendición para nuestra vida, porque vos querés hacer cambio 2 en esta mañana y te vas y decís, ya está, Jesús. El tema es con vos. Yo necesito una nueva relación con vos, porque quiero ser feliz. Y sé que la verdadera felicidad está cuando vos estás en nuestro corazón. Y te servimos. Que Dios te bendiga en esta semana.